Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Formas del artista quiteño Milton Estrella estará abierta al público hasta el próximo 20 de marzo en el Palacio de Carondelet en Quito. Se exhiben 42 obras, de las cuales 21 son pinturas y 21 esculturas. Estrella muestra dos estilos, el abstracto y el hiperrealista. Este último se observa a través del retrato de objetos inanimados cotidianos que el artista colocó sobre mesas y dibujó a detalle, desde los más pequeños pliegues hasta la más delicada sombra. Milton Estrella lleva más de 20 años en el mundo artístico. Ha participado en 16 concursos bienales, simposios y ha recibido más de una docena de premios y menciones de honor dentro y fuera del país. Internacionales. Villahermosa, México. El programa de desarrollo cultural Sotavento otorgará a corto plazo $44,000 para los proyectos culturales de los estados mexicanos de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Las iniciativas ganadoras del programa que serán financiadas son las nuevas generaciones y la sazón ancestral indígena, difusión del patrimonio cultural, jicareros innovando con amor a la tradición y técnicas tradicionales para el manejo de los recursos naturales en plantas de medicinas tradicionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.